No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. A través de Reactor 105. Soy María, los voy a estar acompañando desde las 12 de la medianoche hasta la 1 de la madrugada con muy buena música electrónica. Y miren, hoy me decidí por fin, ya que vamos a tener la visita de los Chemical Brothers, después de 4 años de estarme encomendando, de estar pidiendo, de estar rogando que vinieran, se nos hizo, van a estar por allá en el Corona Capital, como ustedes bien saben, y yo no podría estar más feliz al respecto. La neta es que lo vamos a celebrar el día de hoy por todo lo alto. Estuve ya de metiche con los setlists que vienen manejando en otros festivales y en sus conciertos propios, así que hoy les voy a hacer una selección de puras rolas que van a sonar seguramente y una que no sé si suene, pero que le voy a echar la buena vibra. Como ustedes saben, el Corona Capital se llevará a cabo este 2023, el viernes 17 de noviembre, el sábado 18 y el domingo 19. Y es el domingo 19 donde tendremos a los Chemical Brothers. Por si no saben, esa rolita que acaban de escuchar, pues es de lo más reciente que tenemos de ellos. Se llama No Reason. Y no es la versión original, es un remix de Ewan McVicar. Que si ustedes no conocen a Ewan McVicar, pues es un DJ y productor de música escocés que se lleva muy bien, anda así como que de piquete de ombligo con los Chemical Brothers, y suelen hacer eso, suelen cambiar las versiones de sus rolas en vivo cuando las están tocando, y no me extrañaría que tocaran esta versión para este Corona Capital. Esta rola que acabo de poner, que es remixeada por este irlandés, pues se llama No Reason, y bueno, pues es, como decía, de las más recientes para ustedes y para todo el mundo. ¿Por qué? Porque fue en el 2019 que sacaron su No Geography, el disco más reciente, y ahí venían grandes rolas. Sin embargo, en este 2023 se preparan For That Beautiful Feeling, un disco que, bueno, pues ya podemos disfrutar porque salió el pasado 3 de septiembre del 2023, y ahí es donde viene esta canción No Reason. Vamos a seguirnos adelante para darle la bienvenida como Dios manda, con más rolitas cortesía de los Chemical Brothers. Recordemos que fue en el 2019 cuando los vimos por última vez en el Pepsi Center, y antes de eso en el 2018 en el Corona Capital, y antes de eso en el 2011, así que no sabemos cuánto vaya a pasar de aquí a que los volvamos a ver, así que vamos a prepararnos como debe de ser. Muy bien, pues lo que viene a continuación es otra de las rolas nuevecitas, ¿no? O más recientes, se llama All of a Sudden, salió el 28 de abril de este mismo año, y bueno, pues por ahí hay rodando un 12 pulgadas, si a ustedes les gustan los viniles, para que lo coleccionen, y esta estoy segura de que la van a sonar porque forma parte del nuevo disco. Así que les doy la más cordial bienvenida a este especial de los Chemical Brothers a través de Láser, que buena falta nos hacía. Esto se llama All of a Sudden, música reciente de estos chemicarnales que también nos caen, y regresamos con más aquí a Láser a través de Reactor 105. bones and it's like... Pues ahí estuvo All of a Sudden por parte de los Chemical Brothers. Y a continuación nos vamos a ir un poquito más para atrás en el tiempo. Out of Control es una de mis favoritas. Y aunque he de confesarles que no los he visto o no he visto esta rola en los setlists recientes de las rolas que han estado tocando, pues yo voy a aventarlo allá al universo porque espero que suene esta. Esta que aparece en el disco Surrender de 1999, una rola que me trae muchos recuerdos a mí y a ustedes también, y que por cierto remixió Sasha, que se estuvo presentando el día de ayer en la Ciudad de México, así que Sasha, uno de los grandes remixeando a los Chemical Brothers, ¿qué más podemos pedir? Yo voy a poner la versión original, que está larga y tendida, para que ustedes la disfruten y la bailen donde quiera que se encuentren. Siguen aquí en Láser, programa de música electrónica a través de Reactor 105. Regresamos todavía con una rola más antes de irnos a un corte muy rápido para regresar celebrando a Ed Simmons y por supuesto a Tom Rowlands. Aquí está Out of Control. We're out of control. We're out of control. fueron los Chemical Brothers con eso que se llama Out of Control, una canción que, como les digo, ya data de 1999, pero que esperemos no falte en su playlist. Miren, para que se hagan una idea, está Go, está Como y Dos, está Ma, está No Reason, Hey Boy, Hey Girl, Eve of Disclosure, bueno, hay de todo, Go to Keep On, Wide Open, Escape Velocity. Vamos a poner Swoon, que es una de las rolas que también forma parte de la lista que andan tocando y que es una de las rolas que se me hacen más bonitas de ellos. Si no recuerdan, salió en el álbum Further del 2010 y la neta es que desde que la escuché me enamoré de esa rola y sé que hay muchos de ustedes que también les encanta. Así que, gente, celebrando que la van a tocar, casi seguro. Si estamos cerca, por alguna casualidad, abracémonos, festejemos cuando suene esta gran canción de Swoon, de los Chemical Brothers. Después de esto vamos a un corte y regresamos ya con la segunda parte de Láser. Recuerden que pueden conectar conmigo a través del Twitter, del Instagram, arroba Mariela del Radio, y que con mucho gusto pues les voy a dar viada. Muchísimas gracias, vamos con esto de los Chemical Brothers y regresamos con más. Rey, tome tu alma. Sigues escuchando Láser por Reactor. Thank you. common experience. Now just let me adjust the spatial controls and we'll move to another observation point. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Ya estamos de vuelta aquí en Láser a través de Reactor 105. ¿Cómo les cayó ese escape velocity de 11 minutos 57 segundos? Obviamente ya saben, si han ido a algún concierto de Chemical Brothers, que ellos no paran, mezclan todas las rolas entre sí. Entonces todo parece como que una gran rola. Incluso hacen mashups y checando, como les decía, meticheando, va a haber algunas combinaciones de rolas como Galvanize y Leave Home, o Saturate y Believe, también por ahí Get Up On It Like This y Free Yourself, que quizá vengan juntas, y Do It Again y Get Yourself High. Puede ser muy posible que eso es lo que suene. Pero esta que acaban de escuchar, pues se llama Escape Velocity. Y Escape Velocity, pues ya salió en un disco llamado Further del 2010. Es decir, ya pasaron 13 años. 13 años desde que salió ese disco y sigue oyéndose con la calidad y con la enjundia y con la intención como si hubiera salido ayer. Y esa es la magia de los Chemical Brothers. Bueno, pues a continuación nos vamos a cambiar de disco. Vamos a ir a ese disco que nos regalaron en 2019, increíble, que se llama No Geography. Ustedes recordarán que salieron grandes temas con Cómo Got to Keep On. Por ejemplo, por ahí también estuvo We've Got to Try. Estuvo Free Yourself, estuvo Ma o Mad as Hell, y también estuvo una rola que fue con la que empezaba. Tenemos la voz de Aurora Axnes, ¿no? Que es una belleza de voz y que ustedes la conocen porque también es cantante y tiene su carrera como solista. Y en combinación hicieron esta gran creación que se llama Eve of Destruction. Y estoy segura de que va a sonar con esos fantásticos visuales que siempre nos regalan los Chemical Brothers. No sé cómo estará. La vez pasada que estuvieron en el Corona Capital, no los pusieron en el escenario principal y la neta les quedó chiquito. Así que espero que esta vez lo hagan, los pongan en todo el escenario principal para que podamos disfrutar de todo lo ancho y todo lo largo del show de los Chemical Brothers. Ahí estuvo Eve of Destruction. Y bueno, pues vamos a seguirnos con más música. Estuvo Escape Velocity y vamos a seguirnos con Eve of Destruction, que de hecho no es la versión original, sino que la cambiaron ligeramente, pero me gusta porque le siguen sacando jugo a lo que tienen. Entonces, Eve of Destruction sigue a continuación y regresamos tristemente ya casi a despedirnos. Es un placer acompañarlos, ya lo saben, donde quiera que se encuentren, si se están moviendo de una fiesta para otra, si están en otro rollo, en un concierto, lo que sea. Si llegan a escuchar Láser porque alguien, nuestros queridos radioescuchas, lo grabó, pues aquí estamos de corazón descubriendo las cosas que quieren escuchar, lo que queda para la noche. Así que, pues nada, vamos a escuchar esto que se llama Eve of Destruction y regresamos ya con lo último en este Láser a medianoche de sábado, como debe de ser, celebrando por fin que ya casi ya fuimos a misa de Depeche Mode, pues ahora nos toca misa de los Chemical Brothers. Ahorita regresamos aquí a Láser, Reactor 105. Allí estuvo Eve of Destruction. La original, les repito, se llama Eve of Destruction y viene un poquito más pesada y esta viene un poquito más etérea, pero pues valía la pena con la voz de Aurora, como decirle que no, dura 7 minutos con 10 y siempre agradecemos porque están sacando remixes, están sacando reversiones, están sacando versiones extended, están sacando dub. Bueno, digamos que la mata sigue dando para los Chemical Brothers. Desgraciadamente, como les decía, ha llegado el momento de despedirnos, pero no se preocupen porque nos escuchamos el próximo sábado en punto de la medianoche para más música. Y la neta es que se disfruta mucho hacer este programa y que nos acompañen a estas horas tan intempestivas. Gracias a los que se comunicaron a través del Twitter @Mariela del Radio o también a través del Instagram, donde suelo subir más historias, más fotos y más cositas. Por cierto, gracias también a todos los que fueron ayer al picnic de vinil ahí a Universum. Fue un gusto convivir con ustedes, fue un gusto poner música con ustedes y olvidarnos un poco del caos, de las penas, de los estreses. Los voy a dejar con una gran canción de los Chemical Brothers, una gran canción que además pues tiene muy buen mensaje. Además, es de las nuevas. Forma parte del nuevo disco, For That Beautiful Feeling, y pues tiene un mensaje muy, muy, muy, muy chido, que es Live Again, es decir, vuelve a vivir. Si hasta el momento has vivido en alguna circunstancia que no te ha gustado, siempre estamos a tiempo de volver a vivir, siempre estamos a tiempo de volver a empezar, nunca de tirar la toalla. Y esto es lo que nos anima a hacer los Chemical Brothers, y también la buena música, y yo a ustedes. Se les manda un abrazo, se les quiere, que la fiesta no les gane, y los dejo con esto que, como les dije, se llama Live Again y es una colaboración con Halo Mod. Este es el Extended Mix y próximamente lo escucharemos completamente en vivo en el Corona Capital. Gracias y adiós. Láser. te gane la fiesta. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Ledona.